baby. Donde quiera te lo pongo. Dice la mami, sol con la playa, la arena y el mar. Faria, quieres algo diferente, lo supongo. Te invito pa' mi tierra y terminas bailando congo. Tú eres mi yegua, por eso es que yo te monto. Dice la chichi pretty, donde quieras te lo pongo. No soy ni un chimpa, mami, ni un tonto. Con la hierba y la tela yo le paso a los tongos. Saben que prendo porque de nadie me cuando y tengo un suéter, mami, que dice son oro cosongo. Soy del futuro, desconozco, mami, yo no sé qué pase, pero te lo juro, no me voy sin ti. Y te estoy llamando para hacer la pase, porque sin tu culo no puedo vivir. Chichi, esta mañana me llamaron a la casa, era la NASA y me preguntaron por ti. Pero no pude ni explicarle lo que pasa. Yo estaba que no pensaba por andar pensando en ti. Le marco al mon para el radio para que copie la misión. Mientras me fumo un leño para escribirte otra canción. Yo estoy craneando una de acción. A ver si salgo en la televisión. Ya que locura, está clara que vengo de un gueto donde nadie dura. Tú mi colegio donde no pago colegiatura. Si tú nada fuera una materia de seguro, que pasó con cinco esa asignatura. Ya está dura, tremendo movimiento de cintura. Logra subirme la temperatura. Y si mi noto un poco toco, no lo duda. Me mando un par de fotos sin censura. Mami, los celos no son celos, nada. Hacerla no es necesario amar. Mami, no te engañes si los cielos no son más. Con estado mental, fuck, me tiene tan loco que si el mundo se acabara mañana, yo te lo juro, la persigo al más allá. Y se puta porque sabe que me gusta mucho la María, pero el tema es que ella a mí me gusta más. Me encierro con mi bate de cripalla, vaya mami, no te pases de la raya. Ando como el Bob One Love, prendo y falla, pero con tu celadera estás cansando que me vaya. No sé por qué alega que yo soy teso, no te he dado motivos pa' eso. Tienes mil razones y no son de peso. Estoy en mi punta con el congreso, en la vereda donde alcohol se suda. Almas penan, corazones dudan, toda herida con alcohol se cura. El diablo entró y salió pidiendo ayuda. Soy del futuro, desconozco, mami, yo no sé qué pase, pero te lo juro, no me voy sin ti. Y te estoy llamando para hacer la pase, porque sin tu culo no puedo vivir. Chichi, esta mañana me llamaron a la casa, era la NASA y me preguntaron por ti. Pero no pude ni explicarle lo que pasa. Yo estaba que no pensaba por andar pensando en ti. El congreso siempre en la punta del congreso. Vale, los menores rompe corazones. Alma, pena, corazones dudan, mami. Ay, ya. Se dicen los integrantes del congreso. Una sola marca, Renault Extraordinario. Reunión Extraordinaria. El árabe. El rolo. Ay, no. Algo muy feo, ¿no? Sol y playa, se lo mencioné. Nena, nena, vamos allá. Y si no regresamos hoy, regresamos mañana. Tu pelo ya amaneces en mi cama. Yo y Tifa, la marca más grande. Dani ya, el Pirate y el Fa. El Pirate y el Fa. Say el Brizzy, falla. Y el capi sabe todo. El aya, dice el aya.